lo triste que hay en tus ojos, pesadas lágrimas de amor. Quisiera yo congelarlas y hacer hielo tu dolor. Y en una bebida clara, con muchos grados de alcohol, mezclar tus horas más frías con un toque de limón. Y revolver y enloquecer, tu tristeza me voy a beber. Y en este amor destilarás pasión. Puedo disimular. En mi sangre hay burbujas, igual que cuando lloras. Y revolver y enloquecer, tu tristeza me voy a beber. Y en este amor destilarás pasión. Sí. Y revolver y enloquecer, me voy a beber. Y en este amor destilarás pasión. Y revolver y enloquecer, tu tristeza me voy a beber. Y en este amor destilarás pasión. Y revolver y enloquecer, de amor.